Terminamos la unidad 2 con dos ejercicios de audición. Para poder seguirlos, abra el fascículo por la página 38. Escuche el spelling de los nombres de 6 ciudades. Escriba las letras a medida que las oiga. Cada guión corresponde a una letra del alfabeto. Un ejemplo. D, U, B, L, I, N, Dublin, F, L, O, R, E, N, C, E. E, D, I, N, B, U, R, G, H. W, A, S, H, I, N, G, T, O, N. V, E, N, I, C, E. L, O, N, D, O, N. S, Y, D, N, E, Y. Escuche ahora, deletreados, los nombres de dos personajes famosos. El primero es el de uno de los mayores escritores ingleses. El segundo, el de un gran presidente estadounidense. W, I, L, L, I, A, M. S, H, A, K, E, S, P, E, A, R, E. A, B, R, A, H, A, M. L, I, N, C, O, L, N. Aquí termina la unidad 2.